yo quiero cantarte una canción muy sencilla y quiero felicitarte porque hoy es tu santo día. Y quiero felicitarte porque hoy es tu santo día. Yo me recuerdo, papá, que el sol quemaba tu espalda para darme educación, de sol a sol trabajabas. Para darme educación, de sol a sol trabajabas. Por eso tengo motivos para decirle, papá, que Dios te regale el cielo y mil cielos si es que hay más. Agradezco, papá, cuidaste que yo alcanzara un buen zapato cubierto, aunque tus pies le sangraran. Un buen zapato cubierto, aunque tus pies le sangraran. Tú me enseñaste, papá, que ser honrado es negocio y que para progresar había que servir a otro. Y que para progresar había que servir a otro. Por eso tengo motivos para decirte, papá, que Dios te regale el cielo y mil cielos si es que hay más.